Made in Metal con Tony González. Muy buenos días, queridas amigas y amigos. Aquí estamos como cada miércoles, aunque tú nos puedes escuchar el día que tú quieras. Esto es Made in Metal y yo soy Tony González. Te vas a encontrar 2 horas de mucha música y muy buena en lo que es tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, independientemente de la hora y el día que tú estés escuchando este programa, que espero lo disfrutes. Estamos transmitiendo desde Revi Radio, Sol y Rabia Radio, TNT Radio Rock y Asalto Mata Radio, todas estas emisoras españolas, y desde Argentina en Lado Salvaje Radio y también en Puerto Rico en Heavy Metal Mansion. Pero si te pierdes la emisión, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVox, que se llama Made in Metal, en iTunes, en archive.org, en Mixcloud y también en nuestra web en la sección de radio. Quiero comentarte que nos puedes encontrar como Made in Metal en Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube, y también en Telegram como Made in Metal SP de Spain. A partir del pasado 8 de septiembre estamos en Podbean, una aplicación interesante basada en la idea de crear una red social en torno a podcasts. Esta web tiene más de 5 millones de podcasts, así que aquí puedes escuchar todo lo que tú quieras, pero yo espero que a pesar de la promoción lo que tú escuches sea Made in Metal. Nuestra web es madeinmetal.es y vamos ya a comenzar con la música, que es la razón fundamental de nuestro programa. Vamos para allá. En esta emisión te voy a hablar acerca de algunas de las entrevistas que hemos hecho, que puedes ver o en nuestro canal de YouTube o que han sido publicadas en la revista DC Rock de los meses. A ver, estamos en septiembre, de julio y agosto, pero creo que mayormente han sido en los números de agosto. Aunque la revista no esté en los kioscos, tú puedes ir a DC Rock tanto en Facebook como en la web y buscar la parte de la tienda, y ahí encontrarás un ejemplar. También en un lugar que se llama Área 666, que es donde se vende la mayoría del material de This Is Rock y de This Is Metal. Pero no es este el caso de esta primera canción que estás escuchando. Esta primera canción es una pieza del disco de Jani Limatainen del año 2022 que se titula My Father's Song. Él es el ex guitarrista de Sonata Ártica. Él hizo un disco en solitario y lo tituló El Hijo de Mi Padre. Aquí no, pero él anteriormente trabajó con Annette Olson en The Dark Element, y te había dicho que aquí no. No, aquí también está Annette Olson, pero como invitada en una canción, no cantando todo el disco. El caso es que este proyecto de Annette Olson y Jani Limatainen parece estar aparcado casi de manera indefinida, como mismo ocurre con Kind's Offering e Insomnium, que son dos proyectos de Jani que pasaron casi sin pena ni gloria. Pero al parecer dicha asociación con Olson fue más bien una jugada calculada por el sello italiano Frontiers, que ustedes saben que a cada rato reúne a algunos artistas que Serafino Perugino piensa que van a, que juntos que van a hacer algo bueno, para decirlo de alguna manera. En el caso de My Father's Song, es un disco que no tiene un rumbo definido, sino que es más un compendio de las facetas que el guitarrista atravesó en su ya vasta carrera, desde el power metal de Sonata Ártica, la onda melódica y casi prop power de Kind's Offering, y la onda sinfónica de The Dark Element, que están aquí en este disco, mientras que el AOR o la línea folk europea son apenas simples invitados a esta suerte de ritual de lo habitual. Incluso me da la impresión de que son canciones que Gianni inicialmente escribió para estas bandas y que ahora ha puesto aquí. El guitarrista contó con voces invitadas para dicho cometido, en lugar de elegir a un solo cantante que le haga frente a la tarea. El resultado carece de unidad global, ya que Gianni adaptó las canciones de acuerdo a cada cantante, en lugar de que los mismos se adaptaran a un enfoque musical homogéneo. Aún así, es un disco muy bien hecho, con cantantes maravillosos como Björk, Speed Street, Tony Kako, Timo Kotipelto, Renan Sonta y muchos más. Y vamos a escuchar una pieza que es el que canta Renan Sonta, que es What Do You Do, y lo que escuchaste de relleno se titula Into the Fray. Once there was a better time. El pasado año 2021, la banda Mandragora Scream sacó un grandes éxitos y posiblemente tú no conozcas o recuerdes quién es Mandragora Scream. Mandragora Scream es una banda italiana, el disco se titula Nothing But The Best, como te decía, es del 2021 y es un grandes éxitos de la legendaria banda italiana de metal gótico e industrial que celebra su 20, o sea, el 20 aniversario de su disco debut. Ellos son Morgan Lacroix cantando y Terry Orr en todos los instrumentos, y para finales del 2022 anuncian nuevo disco, y una de las canciones inéditas de este disco es la que vas a escuchar, que se titula Jeanne d'Arc, o sea, como Juana de Arco, lo que no sé en qué idioma, en inglés no, a lo mejor en francés, sí, o en italiano, Jeanne d'Arc. De, como les decía, esta es una pieza que se ha puesto como inédita para el Nothing But The Best, pero va a estar en el próximo disco de Mandragora Scream. Escuchemos que es Jeanne d'Arc. We'll be right back. Made in Metal con Tony González. Y venimos con una banda española, que es la banda que se llama North or South. Ellos en este año sacaron un disco de Ties in Our Veins. Es el proyecto de metal progresivo tras el que se parapeta el músico Chechu Nos. Y en este disco, el título de Ties in Our Veins es una interpretación libre de un verso escrito por el poeta norteamericano Robinson Jeffers. Y el disco fue grabado en los Zoilo Unreal Studios de Marín, Pontevedra, en España, y está coproducido por Zoilo Unreal y el propio Chechu Nos. Obviamente Zoilo se debe llamar Zoilo, pero lo de Unreal es un apodo que se ha puesto quizás el propio Zoilo. El músico ha contado con varios invitados y la canción que vamos a escuchar es Soul Cartography, con la voz de Tom Englund de Evergrey, y es una canción que resultará uno de los cortes más curiosos por construcción de todo el disco. Es una, como decírtelo, a ver, es una canción rica, clara, con alternancias vocales, pero también de ritmos e influencias, melódico a ratos, a veces áspero, y a excepción hecha de ese epílogo un tanto más acomodaticio, siempre curioso y llamativo lo que hace este músico Chechu Nos. Así que vamos a escuchar esta pieza que se titula Soul Cartography. Like in the Kafka story, renewal, refuse to fade off. Ya que estábamos hablando de Tom Englund de Evergrey, vamos a traer el disco nuevo de Evergrey que se llama A Heartless Portrait. No, él tiene un título más largo. A ver, lo voy a decir completo. El disco de Evergrey se titula A Heartless Portrait de Orphean Testament, que es del año 2022, y los dos últimos años nos han esclarecido varios factores con respecto a la ética de trabajo de varias bandas que tanto amamos. Yo hará casi unos 10 años, ¿qué 10 años? Unos 20 años, yo comencé un fanzine en Cuba que se llamaba El Punto G y tuvimos la oportunidad de entrevistar a Evergrey, que en aquellos momentos era una banda que estaba comenzando. Ahora, con relación a la pandemia, mientras algunos deciden aguantar el lanzamiento de discos que ya tienen prontos, poniendo como excusa no poder girar para presentarlo o no poder vender discos, otros se evocan al estudio y a mostrarnos que la creatividad está más latente que nunca, entregando música de calidad con una frecuencia que no se solía ver desde los tiempos ancestrales, cuando las bandas editaban un disco por año. Evergrey fueron totalmente prolíficos en estos últimos tiempos, entregando algunos de los materiales más inspirados de su carrera, como The Atlantic en el año 2019, y el más reciente e impecable Escape of the Phoenix del año 2021. Pues bien, apenas 15 meses después de este punto tan alto en la historia de los suecos, su sucesor ya estaba listo para ver la luz en la forma de otra monstruosidad melódica y pesada llamada A Heartless Portrait de Orphean Testament. Un título tan ambicioso como la música que lo contiene, mostrando a un Evergrey que pisa cada vez más firme y que muestra que son maestros en el área de progressive metal oscuro y melancólico. A lo largo de 10 canciones y 50 minutos, los suecos nos pasean por terrenos de desolación, de madurez compositiva y de vacíos existenciales. Una buena dosis de melodía y pesadez con el sello marcado a fuego que solo Evergrey puede garantizar. Vamos a escuchar una pieza que se titula Save Us. We'll be right back.

Y como te comentaba, que te iba a mencionar algunas de las entrevistas que hemos realizado en estos últimos tiempos, algunas para la web de Made in Metal, otras para la revista DC Rock. Ya lo que estás escuchando de fondo es el disco de Ryo Okamoto, The Meat of the Monsterfuls. Ryo Okamoto no es más que el japonés que toca en Spock Beer. Yo pensaba que este era su primer disco, pero es porque hacía 10 años que el tecladista no hacía una obra en solitario. El caso es que hacía unos 20 años que el músico no grababa bajo su nombre, pero continuaba componiendo. Cuenta él que fue cuando vio a la banda I Am The Manic Whale en un evento llamado The Fusion Christmas Cracker, que pensó que el bajista y vocalista Michael Whiteman era el hombre indicado para trabajar en su nuevo disco. Otro hecho al azar también reforzó la idea de Ryo de grabar un nuevo disco, y es que él estaba esperando para entrar a ver a la banda Brand X cuando Jonathan Moover, batería de Joe Satriani, se le acercó a saludarlo y proponerle que trabajaran juntos en Project. Ryo aceptó y más tarde le comentó a Jonathan Moover su interés en hacer un disco en solitario. Jonathan habló con varios de los músicos invitados y todos aceptaron. A ver, ¿y no dirías tú que sí al instante si un músico como Ryo Okamoto te dice que quiere tocar contigo? El resultado es un disco que tiene de lejos un sabor Spock Beer. No es casual que sea así, porque Okamoto abre con Mirror Mirror, cuyo título tomó de la serie Star Trek en una de las primeras temporadas, que era cuando Spock aún llevaba barba. Y esta coincidencia se enlaza con la pieza final de Meat of the Monsterfuls, donde están todos sus compañeros de Spock Beer en lo que el tecladista ha dado en llamar Ryo's Beer. Pero nosotros no vamos a escuchar The Meat of the Monsterfuls porque es una canción muy extensa. Vamos a escuchar dos piezas de este disco, que son Mirror Mirror, que es la pieza que te hablo, que es la que da inicio al disco, y una pieza que a mí me gustó mucho, que es Turning Point. Aquí, si mal no recuerdo, está invitado el vocalista de Saga, y es una canción que realmente me gustó mucho. Ryo Okamoto, quiero contarles que esto lo sabíamos, bueno, lo supe yo a la hora de investigar sobre la entrevista de Ryo Okamoto. Ryo Okamoto también fue actor de cine y actuó con Sean Connery en una película. Todo eso se habla en la entrevista, pero además se habla mucho sobre la carrera de Ryo, sobre su familia, y también algo muy importante es que, bueno, con la pandemia del COVID, Ryo no ha regresado a Japón, pero cada vez que él regresaba a Japón, reunía a algunos músicos y tocaba por allá. Así que es un músico intranquilo, y aquí tenemos par de canciones de lo que es The Meat of the Monsterfuls, que son Mirror Mirror y Turning Point. salvation here, the way to be redeemed. He's made mistakes, he's been unkind, he's been unclean. Don't listen to the lies you've been told, 'cause you can never be too far gone. Just this far and no further. It's make or break now, stand firm, hold on to your courage. This is where we draw the line, and this will be the final time. When people and things try to lead him on, oh, but he knows that this is the way that the madness has gone. Made in Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. Otra de las bandas que tuvimos la suerte de entrevistar es A Through Z, se llama A-Z, el disco del año 2022 es homónimo A-Z, y realmente esta es una banda nueva, pero los músicos no. Aquí está el intenso batería Mark Sonder, quien decidió tomar las riendas de este nuevo grupo junto a su excompañero de Face Warning, Ray Alder, y es por ello que ha nombrado a la banda simplemente A Through Z, que sería Alder Through Sonder. En el mes de septiembre, la revista DC Rock publicó una interesante entrevista con Mark Sonder, que hizo un servidor, y allí explicaba por qué piensa que el éxito se le ha hecho reacio, pero con esta banda posiblemente logre cubrir un nicho que agrade a muchos. A los amantes del rock progresivo, a los amantes de la percusión de maestros y a los que gustan de temas comerciales con gancho, que son la mayoría, a todos ellos les va a gustar, también a los que, como yo, somos seguidores de Mark Sonder, que todavía en estos tiempos es uno de los pocos bateristas o baterías que tiene un estilo propio a la hora de tocar. Y él explica cosas de su estilo, así que para los baterías que quieran no sonar como suenan los otros 5 millones de baterías, quizás leer la entrevista con Mark Sonder o ver cómo toca te pueda dar alguna idea. El resultado es un disco muy variado, que solo alejará a los puristas de algún estilo musical, porque son canciones que mezclan diferentes estilos y de esta manera cada canción es distinta, aun cuando mantiene el toque de los mismos músicos. Para los duros de oído, la voz de Alder será el hilo conductor, pero si escuchas un poco más allá encontrarás en la sección rítmica cientos de matices diferentes, no solo porque los haga Mark Sonder en la batería, sino porque aquí está Philip Vaino al bajo, y ustedes dirán, ¿quién es Philip Vaino? No, a Philip Vaino, si ustedes escuchan música buena, seguro que lo conocen, porque Philip Vaino no es nada más y nada menos que el negro que toca con Steve Vai y quien estuvo aquí en Madrid tocando. Él fue miembro de Warlow junto a Mark Sonder en una etapa más reciente, y también ha trabajado con los maestros Joe Satriani, Tony McAlpine, Steve Vai, y en una canción como Runaway, el hombre pone toda su alma, algo que encontrarás en muchos momentos. Y hacemos una parte para recomendarte esta canción que tiene vida propia, gracias también a la manera de tocar de Alder, aunque yo te haya escogido. Sí, esta misma te la voy a poner, Runaway, porque ¿cómo te voy a hablar de una canción que me gusta tanto, que es Runaway, y no la voy a seleccionar? La voy a seleccionar. Vamos a escuchar Runaway, pero primero vamos a escuchar Windowpane, que es una pieza que también me gusta mucho y era la primera que tenía pensado elegir para ti, y a continuación Runaway. Tú vas a ver que son unas canciones lindísimas. Además, Ray Alder, que siempre fue un cantante espectacular, ahora está cantando mejor que nunca. Yo me lo encontré el día que Steve Vai tocó aquí en Madrid en Noches del Botánico. Philip Vaino invitó a Ray Alder al concierto, y esto me enteré yo porque estaba ahí esperando en la puerta para entrar, y se aparece Ray Alder y nos saludamos cordialmente, y él me comentó que está grabando las canciones de su próximo disco. Así que espero que para el año 2023, entre este disco de A Through Z, que es de este año, pero espero que el año que viene lo sigas escuchando, y lo nuevo de Ray Alder, más otro proyecto en el que está metido que todavía no te voy a decir nada, sea un año en que puedas disfrutar de música muy especial. Vamos a escuchar dos piezas de este disco A Through Z que se titulan Windowpane y Runaway. Made in Metal con Tony González. Quería comentarte a propósito de A Through Z, que espero que te hayan gustado estas dos canciones que te he presentado, que yo conocí a Mark Saunders por primera vez. Lo conocí como músico, ¿no? No es que nos conociéramos, sino que lo conocí en el disco de Fair Warning, donde él interviene. Y yo recuerdo que la primera canción de este disco se llamaba Part of the Machine, y ya desde que entraba con esa manera de tocar la batería, yo me di cuenta que este hombre era un batería diferente, que no se notaba tanto en Warlock, pero aquí en Fair Warning, como hay más espacio para tocar, él es capaz de hacer más adornos. Vamos a escuchar esta pieza que se titula Part of the Machine. Fuck! volviendo con Mark Sonder, también quiero contarte que obviamente cuando se escucharon los discos de Warlord allá por los años finales de los 80, Warlock es una banda que era buenísima, nunca pudo tocar el éxito con las manos, y después se volvió a reunificar. Mark Sonder siempre le puso su empeño, su alma, su corazón a Warlock, pero realmente nunca logró que fuera una banda realmente sobresaliente desde el punto de vista de la popularidad, porque desde el punto de vista musical realmente lo eran y lo son, y si se vuelve a formar en algún momento lo serán. El caso es que lo conocí, después que viera escuchar a los Parrots de Machine, fue que al prestar atención a Mark Sonder me di cuenta que él era quien tocaba en Warlock, y vamos a tener un momento de Warlock en la versión japonesa del disco de Holy Empire del año 2013. Hay una pieza que se llama Aliens, que fue la primera pieza que en su momento a mí me llamó la atención, pero aquí está tocada de manera un poco diferente. La canción, esta canción que vas a escuchar, fue grabada en Alemania el 18 de abril de ese año 2013, con esa gira que quiso dar Mark Sonder con Warlock para ver si la banda levantaba un poco la popularidad. Y como él dice en la entrevista, bueno, aquí en esta formación ya estaba Philip Bynum, pero como él dice en la entrevista que le hemos hecho, allí cuando él tocó se llenaban los recintos, todo el mundo aplaudía, las críticas eran espectaculares, pero la banda no vendía. Así que ha apostado por A3C a ver qué ocurre. Vamos a escuchar esta pieza de Warlock que se llama Aliens. We'll be right back. Made in Metal con Tony González. Esta banda que estás escuchando de fondo es una banda que yo descubrí demasiado tarde y que después que la descubrí resulta que amigos míos como Noli, asiduo oyente de este programa, ya le había prestado atención y yo dije, Ave María, me estoy quedando atrás. Así que a partir de ese momento los he seguido. Esto que estás escuchando de fondo es Dance Gavin Dance. El disco es el de este año, Jackpot User. Y como te decía, en el año 2020 descubrimos a Dance Gavin Dance y en aquellos momentos no escribimos reseña del disco Afterburnt, pero pusimos su música en nuestro programa de radio. Ya te cuento lo que te había contado, lo que me dijo Noli, y es una banda inclasificable y magnífica, pero que quizás algunos no sepan entender. Este es su décimo disco de estudio, Jackpot User, lanzado el 29 de julio del año 2022, y si intentáramos definir la música que hace la banda, la etiqueta nos diría bien poco: post-hardcore experimental. ¿Y esto qué quiere decir? Pues nada, realmente es una banda que, a ver, vamos a decir, mejor te lo voy a definir como lo definiría yo. Dance Gavin's Dance es música impredecible y agradable. Ellos son capaces de mezclar hardcore y voces guturales con melodías pop y funk. Y el caso es que no suena del todo mal, ni siquiera suena mal. Es que de hecho suena muy bien. Contarte que el vocalista que tú estás escuchando aquí, que se llama Tillian Pearson, ha tenido un año difícil dadas las acusaciones sexuales en su contra. Y Dance Gavin Dance, la banda, estuvo de acuerdo en que Tillian debería dejar la banda para resolver sus problemas y, si regresa, espero que esté limpio y si no es así, que cumpla su condena o lo que le toque. Yo creo que ha hecho lo mejor que puede hacer una banda, porque realmente cuando hay acusaciones de algún tipo, y esto lo estábamos hablando yo con un amigo, precisamente un amigo que no se caracteriza por su actitud de macho, ni machista, ni heterosexual, ni nada de esto. Pero es que cuando te acusan de violencia sexual o de violencia machista, la presunción de inocencia ya deja de existir para ti. Ya tú eres culpable y después se ha demostrado que algunas acusaciones han sido malintencionadas, otras no, otras han sido muy reales, y el que sea realmente un violento machista y un abusivo y un, bueno, lo que sea relacionado con esto, que mira, que coja cárcel o que pague multa, lo que haga, lo que tiene que hacer. Pero no realmente gente que los acusan y que después hay una mala intención. El caso es que no sé si lo de Tillian Pearson fue o no fue, o es o no es. Si será o no será, ya se sabrá. Así que si regresa a Dance Gavin Dance es porque realmente no había nada en su contra. Y si no regresa, ya ellos tienen un sustituto que hace las voces claras y que más o menos él posiblemente da la talla. Vamos a escuchar dos piezas de esta banda que son muy pequeñas. Una es For the Years, que nos gusta mucho, y la otra es Pop-Ups. Pop-Ups. Ah, vamos a escuchar esta banda que es muy peculiar. I'll never fail, I'll never fail. Contradict my fears, I'm an addict for the jeers, you know. Radiating context, don't believe my tears. Gotta give the people what they want. Just get in way of that growing care. Shape it up well. drink my fears. I'm an addict for the jeers, you know. Radiating context, don't believe my tears. Gotta give the pain. Never find a better friend. Never better. They won't bring you down. Grow up and you can never find a better friend. Never better. They won't bring you down. galaxy. It's maybe metal. Esto es Made in Metal y yo soy Tony González, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, transmitiendo para Chile, México y Portugal. Sigue con nosotros. Made in Metal, lo escuchas por metalpr.com, la estación número uno del Caribe. Y este es el momento de filosofía barata y zapatos de goma, que es el momento en el cual yo te hablo cualquier tontería. ¿Y de qué te voy a hablar hoy? Mira, te voy a hablar de una fiesta a la que fui. Fui a una fiesta en el Florida Retiro. La fiesta era encima en la terraza. Y las personas que hicieron la fiesta pagaron una zona de la terraza privada para hacer la fiesta allí. Por lo cual pagaron una cantidad de dinero que a mí me parece abusiva, pero estoy seguro que es lo que vale estar allí en una zona exclusiva del Florida Retiro, que es un lugar que tanto de día como de noche está repleto y es muy popular. Es que de hecho, cuando me fui de la fiesta a las 3 de la mañana, aquello estaba como si fueran las 12 del mediodía, lleno de gente. Quiero contarte primero que si tú tienes cualidades para, si eres hombre, vamos, si eres hombre y tienes cualidades para ligar y quieres ligar, te puedes llegar allí. Claro, si eres de esas personas que quiere, que consideras que las mujeres son inferiores y que para ligar tienes que ser el ser superior, mejor no llegues allí, porque ahí se respira un ambiente de igualdad y de alegría muy amplio y tú no vas a caber ahí. Pero si eres de las personas que simplemente quieres encontrar a una mujer agradable, elegante, bien vestida, perfumada y bonita, el Florida Park es un lugar donde, como pude apreciar, había más chicas que chicos. Es por eso que si tú eres chica, te lo digo, si tú eres chica y quieres ligar, a lo mejor otro lugar es más propenso a esto. Aunque si no quieres ligar, el Florida Park también es bueno para ti, porque hay muchas chicas allí. Y quizás si alguien se fija en ti, le puedes indicar que eso lo vi también en la fiesta, ¿no? Que un hombre se metió con una chica y la chica le dijo: no, los chochitos jóvenes están para allá. Yo ya no soy una persona joven. Y esto me dio muchísima gracia. Bueno, pues nada, eso te iba a comentar. Y también te iba a comentar que se hizo una fiesta privada en un local y que me llamó asombrosamente la atención la cantidad de personas que, con aspecto inocente, a pesar de ver que había una valla que demostraba que esa zona era una zona que no era para todo el público, intentaban cruzar. Y a veces cuando se le decían: oye, esto es una zona privada, decían: no, yo lo que quiero es ir a la barra. ¿Y qué piensan? Que las personas son estúpidas, porque obviamente en esa zona privada la barra era barra libre. Y si tú vas a la barra y pides algo y te lo dan, no pagas. Así que querías ir y beberte algo gratis. Eso, quizás cuando yo era más joven y vivía en Cuba, un lugar donde te habían comentado que la gratuidad y que todo era del pueblo, a lo mejor yo también intentaba hacer lo mismo. Pero realmente ese es el papel que debe jugar el ser humano. Si alguien me lo decía, porque saben que yo soy maestro, y si no lo sabes te enteras ahora, pero yo siempre lo he dicho, soy maestro y creo que seré maestro hasta el día antes de morirme. Y si me muero por la tarde, a lo mejor tengo que hacer de maestro por la mañana. cuando yo era maestro, había alumnos que querían sacar el papelito, que en Cuba le dicen el chivo, aquí en España le dicen la chuleta. Querían sacar un papelito donde habían escrito parte de los conocimientos a evaluar. Y yo le decía, no, dame acá ese papel, tú no puedes sacar eso, pero además, si insistes, te voy a quitar el examen. Me decían, pero profesor, usted cuando fue alumno no hizo eso. Sí, mi papel como alumno era tratar de aprobar el examen y a lo mejor sacar una chuleta o un chivo, si no me quedaba más remedio. Pero ahora soy profesor y mi papel como profesor es impedir que lo hagas tú. Y también me di cuenta como profesor que si tú sacas una chuleta, posiblemente saques de manera ilícita o de manera fea o de manera inapropiada una mejor nota que otra persona que sí haya estudiado. Y eso es muy injusto porque al final, cuando se midan las puntuaciones para las carreras, resulta que una persona que sacaba chuletas va a ser un futuro médico y va a matar a alguien, mientras que uno que estudió no alcanzó su puesto en el escalafón. Y nada, esto fue esa tontería que cuento yo en Filosofía Barata y Zapatos de Goma, y vamos a la música, que es la razón fundamental de nuestro programa. Made in Metal con Tony González. En el mes de julio, la revista DC Rock publicó la entrevista que le hice al guitarrista de Journey, Near Shawn, y fue a propósito de este nuevo disco Freedom que salió con Frontiers. El caso es que después de 11 años de silencio discográfico y giras multitudinarias que no cesan de llenarse pase lo que pase, y te comento que actualmente Journey está en la gira de promoción de este disco y ya van 50 estadios llenos, porque Journey solamente toca en estadios en los Estados Unidos. Y después de esos 11 años de silencio, Journey decidió grabar nuevo disco. Esta entrevista también está en video, tanto en la web como en el canal de YouTube. Podría pensarse que grabar un disco nuevo es un paso arriesgado, teniendo en cuenta que nadie, ni siquiera ellos mismos, podrán superar el éxito que tiene Escape y Frontiers, y por osmosis Raise It On Radio. Tampoco van a poder superar quizás el Next o el Infinity, que son unos discos anteriores muy buenos. Ellos lo saben y no lo intentan, y es lo que posiblemente descoloque a los oyentes. Este no es un disco de grandes sorpresas, pero es un disco con sentido. Near Shawn, en esta entrevista que le hicimos, explica por qué precisamente ahora es que ha grabado el disco y por qué precisamente se llama Freedom. Y realmente la historia es muy triste porque, como yo le comentaba a él y se lo digo al final de la entrevista, cuando una persona es fan de una banda, esa persona quiere pensar que todos los músicos de la banda son como hermanos. Los ves en el escenario, ves sus miradas cómplices, sus sonrisas, su movimiento, y te piensas que, oye, son como hermanos. Y realmente a veces son como perros y gatos. Y a veces algunos salen y tratan de lanzar una puñalada por la espalda, una puñalada trapera. La banda ha salido de unos problemas que hubieran infartado a más saludable, y el resultado es que Neil, el único miembro original de la banda, The Last Man Stand, como él mismo se define, ha decidido grabar junto a gente en quien confía, quizás en algún caso más allá de sus aptitudes musicales, pero en esto estoy exagerando. Vamos a escuchar dos canciones de este disco de Journey que se titulan Holding On y Come Away With Me. De una de estas dos canciones estuvimos hablando en la entrevista, que me recordaba un poco a Van Halen, y Neil Young me dijo que qué curioso que esa canción me recordara a Van Halen. Y me hace la historia de que cuando Sammy Hagar escuchó esta canción, le dijo, oye, yo creo que esta canción debería ser la primera del disco. Y ahí fue donde Neil Young se rió. Y ahora, con lo que yo le digo, porque obviamente La canción tiene un aire de Van Halen de la época de Sammy Hagar. Vamos a escuchar estas dos piezas que son Holding On y Come Away With Me. We could lose it all. antes de sacar este disco como Journey, después de 11 años de silencio discográfico, Frontiers tiene la grabación de la gira del Journey Through Time, que es una formación que hizo Neil Young y de la que salió un disco doble, y donde están tocando canciones de las épocas pasadas de Journey. Yo casi que te diría canciones del siglo pasado. Magnífico, el vocalista es Dean Castronovo, quien toca la batería, y también en la formación está Marco Mendoza. Y yo cuando vi a Marco Mendoza en Journey me dio mucha alegría, porque Journey es una banda que yo quiero mucho, y Marco Mendoza es un músico que todos queremos mucho, mucho, porque realmente es posiblemente el músico más modesto y amistoso y familiar que te puedas encontrar en esta vida. Él es un músico que no necesita sacar disco para salir de gira, pero aún así ha sacado un disco este año que se llama New Direction, y a lo mejor él le puso New Direction porque hay una nueva dirección en el disco, más centrado en el hard rock. Él, si saliera tocando las canciones que ha grabado como solista, ya cubre 2 horas. Y si se pone a tocar las composiciones que ha interpretado en otras bandas, ahí no habría para cuándo acabar. Ahora saca su nuevo disco, donde hace lo que dijo en la entrevista que le hicimos que iba a hacer. Esta entrevista la hicimos cuando él vino a Madrid la vez anterior. Ahora en estos días volverá a Madrid. Es un disco de hard rock rítmico y alegre, y eso es lo que hay. Este es su cuarto trabajo. Es muy especial en ese sentido. Escucharemos al bajista tal y como es, y tengo que repetir el adjetivo alegre, porque realmente Marco Mendoza es un tipo alegre. Vamos a escuchar una de las piezas, que es All That I'm Living For. Always ask for more. I got plans, I got stuff to do. My mistake, I left it up to you. Now there's only one way to go. Leave it all behind and let it go. This time I wanna make it right. Get out of here, get out of sight. This thing is twice, but it's time you're gonna pay the price. Y esta es la despedida, queridos amigos. Yo espero que te haya gustado el programa. Espero que lo hayas pasado bien y nos vemos la próxima semana. Chao.